rastro de nubes bajaba el sol de la tarde, como buscando cobarde esconderse entre las sombras. El pasto es la verde alfombra que me inspira madrigales. El humo de los puentes bailando la chacarera, costumbres son en mis pagos al terminar las madreras. Le dije no sé qué cosas que me salieron de adentro, retosando de contento. Santiagueña, amor de siempre, te encontré por las trincheras. Me dio el humo de los cohetes bailando la chacarera. Tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que muera. Decir mi moza encontrarte en mi camino, si son cosas del destino, bendiga Dios aquel día. El alma más se porfía cuando lo ajeno es prohibido. En el vuelo de tu enagua llevo prendido mi sueño, la prenda que tiene dueño no se ha de morir. Díganos sus ojos, el sí le brota del pecho. Un vuelo de golondrinas tirando besos al cielo es la señal de un pañuelo anunciando mi partida. No llores por mi querida que todo lo cura el tiempo. Santiagueña, amor de siempre, te encontré por las trincheras, me dio el humo de los cohetes bailando la chacarera. Tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que muera.